para utilizar los términos que construimos con vos, que estás del otro lado, buscando conocer la realidad, no inventarla. Tres árboles caídos quedaron a la orilla del sendero. El leñador los olvidó y conversan apretados de amor como tres ciegos. El sol de ocaso pone su sangre viva en los hendidos leños y se llevan los vientos la fragancia de su costado abierto, costado abierto. Uno torcido tiende su brazo inmenso y de follaje trémulo hacia otro, y sus heridas como dos ojos son llenos de ruego. El leñador los olvidó, la noche vendrá, estaré con ellos, recibiré en mi corazón sus mansas resinas. Me serán como de fuego, y mudos y ceñidos, nos halle el día en un montón de Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. La desaparición de la rama de adultos es una política que se perfila en lo que es la gestión actual. Nosotros sabemos que la pelea es una pelea complicada. Deberemos tener en claro que la participación masiva de los bachilleratos en las movilizaciones, en las actividades y en instalar esta reivindicación en cuanto a lo educativo en amplios sectores de la sociedad, nos puede permitir torcer el brazo a este intento que se viene desarrollando en la provincia de Buenos Aires. Hoy no hay reconocimiento para los bachilleratos. Hoy por hoy, claramente lo expresó la viceministra en la nota página 12, la política del gobierno pasa por el programa FINES. Minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos aquí junto con Bernardo Tosi para dar comienzo al programa del día de hoy. Nuestras vías de comunicación 1561 5403 4966-5559 o 4666-6559. El primer tema lo escuchabas en los adelantos, la voz de Juan Ruedi, que es del Bachillerato Popular El Cañón, en esta batalla que están llevando ya hace bastante tiempo, que es el reconocimiento por parte de la provincia de Buenos Aires de los bachilleratos populares. Experiencias que se reproducen en toda la provincia de Buenos Aires, también como alternativa a aquellas personas que desean, quieren seguir estudiando, pero que en la educación formal no encuentran un espacio para hacerlo. Escuchamos el primer audio de Juan Ruedi haciendo referencia a esto, y ya hace un tiempo atrás habíamos hablado con Gabriel Castillo, que nos manifestaba cuál era el currículum de Silvina Birs, actual encargada de la cartera de educación en la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Juan Ruedi, ¿qué pasa con los bachilleratos populares y cuál es la decisión del gobierno de la provincia en relación a estos? El objetivo político de la nueva directora general de Cultura y Educación, Silvina Birt, es avanzar en este relato donde la inclusión se ha fetichizado, claro, en algún punto, los fines como programa que resuelve toda aquella exclusión de matrícula escolar. Debemos analizar en profundidad el FINES. El FINES es un programa que realmente se desarrolla en condiciones precarias, desde lo que es infraestructura hasta lo que es lo estrictamente pedagógico. Las cursadas no son regulares, la mayoría de las veces se desarrolla en espacios físicos donde los estudiantes no tienen el pleno derecho de siquiera un espacio y una calefacción como corresponde. Los docentes que trabajan en ese programa también lo hacen en forma precaria. En definitiva, es un avance de esta política de ir recortando recursos del Estado, presentada como un salto hacia adelante en el relato de la inclusión. Porque, ¿qué sucede? Los bachilleratos populares, si bien representamos una expresión novedosa en el campo de lo pedagógico, venimos delante de lo que va a ser el avance sobre la educación de adultos en general. Claro. Existió hace ya un año o un poco más el compromiso por parte de Mario Porto, quien era el titular de lo que es educación a nivel provincial, el compromiso para el reconocimiento de 6 bachilleratos populares. Uno de ellos, El Cañón, que se encuentra en Moreno Sur, el Bachillerato Popular El Cañón. Bueno, esto no se cumplió, tampoco existe hoy, según los diálogos que pudieron tener los referentes de los bachilleratos, una intención política de llevarlo adelante. Es por eso que se plantea claramente que la decisión del gobierno provincial es no reconocerlos, pero al mismo tiempo plantear un retroceso vinculado con la educación de los adultos. Hay que decir que la mayor currícula de las personas que asisten a los bachilleratos populares son personas adultas que tienen dificultades para acceder a la educación formal. Hablamos de educación formal, la escuela, las escuelas medias, por ejemplo, por las exigencias que hay con la asistencia. ¿Te podés quedar libre o no? Bueno, el bachillerato popular, aparte de estas particularidades que tienes, maneja también contenido que en las escuelas de educación media no se manejan. Y esto significa interpretar al estudiante como parte del proyecto y en este ida y vuelta poder construir. Escuchamos la segunda parte de Juan Ruedi en relación a lo que vienen trabajando ellos y dando a conocer también cuál es la decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que estas experiencias no avancen. La desaparición de la rama de adultos es una política que se perfila en lo que es la gestión actual. Nosotros sabemos que la pelea es una pelea complicada. Deberemos tener en claro que la participación masiva de los bachilleratos en las movilizaciones, en las actividades y en instalar esta reivindicación en cuanto a lo educativo en amplios sectores de la sociedad, nos puede permitir torcer el brazo a este intento que se viene desarrollando en la provincia de Buenos Aires. ¿Hoy no hay reconocimiento para los bachilleratos? Hoy por hoy, claramente lo expresó la viceministra en la nota página 12, la política del gobierno pasa por el programa FINES. Pero ¿ustedes le ofrecieron al FINES? Sí, sí, por supuesto. A nosotros y a muchísimas organizaciones sociales. Uh-huh. Pero el impacto del FINES, al menos esto haciendo un análisis de donde estamos nosotros en el territorio, ha fracasado. En Moreno Sur, el FINES no ha tenido un desarrollo como se pretendía. Inclusive algunos que habían desarrollado mucha propaganda para inscribir, rápidamente se cerraron y otros no llegaron a abrir sus puertas nunca. Y como contrapartida de esto, nuestra propuesta ha tenido en este año cerca de 55 nuevos alumnos que se han incorporado. Uh-huh. Y hemos abierto un anexo con 30 alumnos más en la sede de ATE que nos ha permitido poder ampliar el desarrollo de lo que es el Bachillerato Popular del Cañón. Esta es la situación, digamos, objetiva, es la fotografía de lo que ha sucedido. El plan FINES se presenta de la siguiente manera: plan de finalización de estudios primarios y secundarios, y se hizo una convocatoria ya desde el 2008. Se convoca a todos aquellos jóvenes y adultos con estudios inconclusos a participar del plan de finalización de estudios primarios y secundarios. Los programas contarán con instancias presenciales, semipresenciales y a distancia. Estaba pensado primero hasta el año 2011, esto luego se extendió. Tiene un alcance nacional y funciona en todas las jurisdicciones. Se está implementando, se llevó adelante a partir del 2008 una primera etapa destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años que terminaron de cursar como alumnos regulares el último año de la educación secundaria, pero le faltan materias para poder tener su título. El asesoramiento que se da es mediante profesores que asisten generalmente a estas escuelas medias o a instituciones, y se dan clases para preparar a estos jóvenes y adultos para que puedan rendir. El proyecto del gobierno provincial es avanzar con el plan FINES, aunque evidentemente tiene falencias que fueron nombradas ya en otras oportunidades, tanto por Gabriel Castillo como por Juan Ruedi, al entender a esto como la necesidad de que en las estadísticas aparezca una gran cantidad de jóvenes y adultos que terminaron la secundaria, aunque no hablemos de calidad en materia de educación. Escuchamos el próximo audio de Juan Ruedi en relación a esto, la decisión del gobierno de Scioli de no llevar adelante, no promover las experiencias de los bachilleratos populares, aunque sabemos bien que la lucha continúa y es por ello que aún siguen en la calle reclamando este derecho. En este momento estamos discutiendo con todos los bachilleratos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos en los primeros días de agosto una reunión en La Plata. En ese marco se va a dar una respuesta respecto a qué va a suceder con aquellos 6 bachilleratos que habían firmado un convenio con Oporto antes de finalizar su gestión y que ahora la nueva ministra los desconoce. ¿Ustedes estaban ahí? Nosotros estábamos en esa situación junto con otros bachilleratos. Bien, tomo eso. Si Oporto, el ex director general de Escuelas, Cultura y Educación, porque ese es el cargo que tenía Oporto y el que tiene BIRS ahora, ¿Ese reconocimiento otorgaba qué? El reconocimiento es un convenio firmado entre sí. la asociación civil, en la cual se enmarca el Bachillerato Popular del Cañón, y el Estado. Este convenio incluía reconocimiento de los títulos y también da un marco para el pago de salario de docente. No así en cuanto a la infraestructura, que de acuerdo al convenio debía ser sostenida por la asociación civil. Este es el marco normativo general. El punto en cuestión es que es esta reformulación práctica y el impulso que se le ha dado en la propaganda oficial al programa Fines, directamente se quiere llevar puesto esta experiencia de 10 años o más de los bachilleratos populares. La Coordinadora de Bachilleratos Populares hizo movilizaciones al Ministerio de Educación desde ya hace 2 años o más. Ahí se establece y se gana con estas movilizaciones el compromiso por parte de Mario Porto de este reconocimiento, que luego, bueno, se da una marcha atrás con la gestión de Silvina Birz. Tenemos un audio más para escuchar de Juan Ruedi, lo escuchamos y enseguida regresamos. Mira, en términos de agrupamientos de bachilleratos populares, está el FESEABA, se encuentra el espacio de la coordinadora, que es el espacio donde también se encuentra SEIP. El espacio de FESEABA agrupa a los sectores del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Sectores más bien vinculados a lo social, territorial. Esos sectores tampoco han avanzado en el reconocimiento. Lo que sucede que no han definido una posición de lucha como sí lo hemos hecho nosotros en todo nuestro recorrido. Uh-huh. De hecho, hemos ido abriendo las puertas a partir de la movilización y un conjunto innumerable de acciones que hemos transitado en este tiempo. Y de hecho, sabemos que la resolución de esta reivindicación solamente se va a poder dar instalando en la agenda de los políticos el problema puntual. Y la única forma que eso se pueda hacer es fortaleciendo los espacios de base, con las asambleas, con la conciencia de los estudiantes, de la comunidad y de todos los que integramos este proyecto, que hay que estar en la calle, organizados y luchando, digamos, que es la única posibilidad de poder avanzar en esta pelea. Y en eso estamos, y en eso estamos con un número muy importante de bachilleratos en la provincia de Buenos Aires y en Capital. Este es un movimiento que viene desarrollándose y fortaleciéndose. De hecho, es una experiencia inédita en términos globales. Uh-huh. Nosotros hemos establecido relación con gente en el exterior, concretamente con compañeros que trabajan en Alemania, en organizaciones sociales, y digamos, y el trabajo que se hacen con los bachilleratos populares no tiene similitudes con ningún otro trabajo en el mundo, digamos, y vinculado sobre todo a la lucha de los trabajadores y el pueblo, ¿no? Así que en ese camino vamos a continuar fortaleciendo la organización, afianzando la lucha y sabiendo que no va a ser fácil, pero acá no queda otra, o vamos hasta las últimas consecuencias. Sabemos que en todo proceso de lucha uno puede ser derrotado, pero lo que no puede jamás hacer es dejar la senda de la lucha. Nos reorganizaremos y volveremos, pero en un punto la confrontación siempre es inevitable. Esto es lucha de clases. De

Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Está en línea ya Claudio, que es el papá de Sergio Pera. Este joven que recibió disparos luego de que intentaron robarle. Se hicieron movilizaciones en el centro de nuestro distrito pidiendo mayor seguridad. Y hoy podemos dar una buena noticia y por eso queremos hablar con Claudio, porque Sergio se está recuperando. Claudio está en línea, buen día, ¿cómo le va? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Claudio me escucha? ¿Hola? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Sí. Disculpe la espera. Sí. Bueno, decíamos que Sergio se está recuperando. ¿Cómo está él y qué datos le podemos dar a los oyentes de esta radio? No, él está muy bien, está totalmente, prácticamente ya recuperado. El tema es ahora la cicatrización de la herida, que es muy grande. Así que probablemente en esta semana o por ahí la semana que viene, si él ya se empieza a caminar, a pararse, ya lo deriven para la casa. ¿Cuántos meses ya pasaron? Y el 15 de mayo fue esto, así que estamos en un poquito más de 2 meses. Es también llamativo y marca también las ganas de vivir de Sergio, la recuperación que ha tenido con los graves impactos que ha recibido en su cuerpo. Sí, totalmente. Lo que pasa que, bueno, la recuperación es larga, es un tiempo prolongado porque la herida es muy grande, entonces demora mucho la cicatrización, pero viene todo muy bien, así que lo más probable es que si él, bueno, ya decide empezar a pararse, que es lo que tiene, calculo yo, un poco de miedo todavía, ya en la semana esta o principios por ahí de la semana que viene, ya los médicos tienen la idea de derivarlo directamente a la casa, porque esas curaciones se las podemos hacer nosotros, que cambiarle las gasas y todo eso para la cicatrización, ¿no? Claudio, ¿cómo vivieron ustedes estos 2 meses? ¿Vos como papá? No, terrible, terrible, totalmente terrible. Sobre todo el primer mes hasta que, bueno, él después ya creo que alrededor del 10 de junio creo que ya salió de terapia intermedia. Fue terrible, una cosa terrible. Ahora, pendientes de la recuperación de Sergio. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que queremos agradecer es a todo el personal del hospital, que realmente fueron los que de Moreno, que son los que realmente le han salvado la vida, ¿no? ¿Cuáles son las heridas más graves que tuvo Sergio? Y bueno, Sergio tuvo impacto en los dos pulmones, en intestinos, estómago e hígado. Y lo más complicado era el tema del hígado, que, bueno, recién ahora últimamente han terminado de salir el tema de la infección que tenía por unas esquirlas que habían quedado. Me decías del hospital, ¿cómo se había comportado el personal del hospital? No, excelente, excelente, todo lo que es la parte de cirugía, terapia intensiva, todo el personal del hospital es realmente para una cosa para destacar, porque son realmente los que lo recibieron, los que le han salvado la vida, ¿no? Hoy él no está en el Hospital Mariano Ilusión. No, no, él está en un sanatorio de capital que corresponde a la obra social. O sea, él después que salió, ya que le sacaron el respirador, a los pocos días ya estaba en condiciones de ser trasladado y bueno, se lo trasladó ahí, que es un centro de alta complejidad. Te agradecemos mucho, Claudio, la posibilidad de hablar con nosotros, y también queremos hablar con vos de esto que se generó a partir de lo de Sergio Pera, pero que es el sentimiento de muchas personas que viven en Moreno, que es este pedido de basta o de pedido de mayor de seguridad. Sí, ¿ustedes cómo viven esto? ¿Si están acompañando estas reuniones? ¿Si en realidad, por cuestión de tiempo y se entiende, están abocados pura y exclusivamente a la recuperación de Sergio? Sí, nosotros en lo que es el grupo directo familiar, o sea, la esposa y nosotros, estamos acompañando desde afuera, ¿no? Todo lo que son estas marchas y toda esta sensación de seguridad. Sí, después otros familiares míos, hermanos y primos han ido, así han concurrido a las marchas. Nosotros prácticamente estamos yendo y viniendo de capital. Mi señora está todo el día allá en el sanatorio y yo voy dos o tres veces por semana a reemplazarla para que ella venga por acá. ¿Hay detenidos por este hecho? Sí, tengo entendido que hay tres personas. Realmente nosotros, salvo la información que nos han suministrado directamente de la parte policial, tenemos entendido que hay tres detenidos. Y realmente por ahora lo único que nos preocupa en este momento es que Sergio, bueno, ya esté en la casa y después ocuparnos directamente de toda la parte legal y todas esas cosas, ¿no? En los próximos días, entonces, podemos decir que Sergio estaría en la casa. La intención de los médicos es esa, ¿no? El tema es que él empiece a incorporarse, a pararse, porque, bueno, está en condiciones ya de estar en la casa. Lo que hay que hacerle son las curaciones, que es una etapa bastante larga, de unos cuantos meses, prácticamente casi como un año, hasta que todo eso le cicatrice y pueda realmente estar totalmente recuperado, ¿no? Él ya puede hablar, ¿cómo está de ánimo? No, totalmente, de ánimo totalmente bien. Está con una notebook ahí que tienen en el sanatorio, así que muy bien de ánimo, pensando las cosas que va a hacer cuando sale. No, la verdad que es una cosa realmente increíble, ¿no? Claudio, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos por la comunicación con esta radio. Bueno, gracias a ustedes, a su disposición. Un abrazo grande. Gracias. Recordamos la historia de Sergio Pera y escuchábamos al papá de Sergio, que es Claudio, cuando llegó a la casa de sus suegros para guardar la camioneta y en una noche, la noche del 15 de mayo, cuando tres delincuentes armados ingresaron a su casa y hubo un hecho ahí que produjo estos seis balazos que entraron en el cuerpo de Sergio y que ahí explicaba Claudio los daños que recibió. A partir de ese entonces se convocaron a marchas para pedir mayor seguridad y pedir también respuesta por parte del gobierno municipal, del gobierno de la provincia y de quienes fueran responsables. Pero la máxima preocupación, y recordamos en aquellas marchas que pudimos participar, era saber el estado de Sergio y cómo evolucionaba en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue atendido en primera instancia. Hoy podemos dar la buena noticia que Sergio se está recuperando, que está bien de ánimo, y por eso la comunicación con Claudio. Y entender este hecho también como otro hecho de la complejidad social que vivimos en nuestro distrito. Al igual de lo que pasó con Nicolás, y por supuesto que duele y también marca los niveles de violencia que existen hoy en Moreno, no aislado, por supuesto, de la realidad social que tenemos en la provincia de Buenos Aires. con las características de las cuales hablamos frecuentemente, y usted sabe bien cuál es nuestra postura. Pero es innegable que saber que Sergio Pera se encuentra en buen estado, que se está recuperando y que está de ánimo, tiene que ser un hecho comunicado por nosotros y una buena noticia, y por supuesto un abrazo grande a los familiares que han sufrido tanto, como lo expresaba Claudio en este último tiempo. Ya casi 2 meses, esto ocurrió el martes 15 de mayo, y así lo relataba Claudio, el papá de Sergio Pera. Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas. Fermín sabe la serrín, gira y da vueltas. Hoy tu tristeza al sol quiere ser real, aunque no lo creas. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Thank you. comunicado de prensa de la Asamblea de la Campe Nacional de Cerro Negro contra la mega minería contaminante. Vamos a dar lectura de ello, pero luego de la tanda de la hora trataremos de hablar con un compañero que fue detenido por personas que estaban de civil cerca de Tinogasta, fue llevado a la comisaría. Esto se conoció el día viernes, una gran preocupación porque no se sabía si realmente se encontraba en esta institución. Se realizó una movilización espontánea hasta el lugar e incluso había información de que se intentó tomar la comisaría si no se le daba la libertad a este compañero. Vamos entonces a ampliar esta información luego de la tanda de la hora, pero antes leemos el comunicado de la Asamblea de la Campe Nacional de Cerro Negro, que dice lo siguiente: luego del violento desalojo de la Campe en Cerro Negro y secuestro de colectivos de asambleístas, la lucha continúa. Informamos con este parte de prensa que la Asamblea Nacional de Cerro Negro continúa con sus actividades en la región del noroeste del país, luchando contra la mega minería contaminante. En la madrugada de hoy llegó al emblemático bloqueo de Alto Carrizal, esto es en La Rioja, la caravana nacional en apoyo a Cerro Negro y Tinogasta. Luego de una asamblea de más de 120 compañeros y compañeras, se definieron las acciones a seguir, destacándose la radio abierta y la proyección de cortos sobre las luchas ambientales que en estos momentos se lleva adelante en el pueblo de Chilecito. Además, se definió convocar a todas las asambleas, organizaciones sociales, centros de estudiantes, sindicatos, ONG, partidos políticos y al pueblo en general a realizar una jornada de lucha nacional contra la mega minería y el modelo extractivo este martes 24 de julio en cada punto del país donde exista la voluntad de luchar por un mundo mejor. Todas estas acciones se dan en un marco de represión estatal y paraestatal y de desconocimiento de las libertades individuales generado por las gobernaciones de la provincia de Catamarca y La Rioja. La represión sufrida el viernes 20 del Corriente, que terminó con la patota y las policías catamarqueña y riojana operando en conjunto contra los asambleístas, incluyendo el secuestro del colectivo, sumó anoche otro acto ilegal, un nuevo secuestro, el del asambleísta Pablo Romero de Tinogasta, participante de la campe y bloqueo selectivo e informativo en Cerro Negro. La policía de Tinogasta fue quien cometió este ilícito, reconociendo luego que lo habían apresado, aunque nunca hayan explicado la causa. El pueblo de Tinogasta logró liberar a Pablo Romero con la lucha, ocupando pacíficamente la comisaría del local. Desde la Asamblea Nacional de Cerro Negro nos solidarizamos con la Asamblea de Tinogasta y con el compañero Pablo y su familia. Y no dejaremos de denunciar lo que ocurre en Catamarca. Seguimos con nuestra lucha por el agua de todos y por la autodeterminación de los pueblos y seguimos denunciando la criminalización de la protesta que imponen los gobiernos provinciales citados, con el aval, de hecho, del gobierno nacional. La connivencia con la mega minería transnacional bajo de la lumbrera. Saludamos nuevamente a los compañeros y compañeras de todo el país que se solidarizan con nuestra lucha. Basta de represión, el Famatina no se toca, Tinogasta y Andalgalá resisten, y así el comunicado del día de ayer de la Asamblea de Cerro Negro. Luego de la tanda de la hora intentaremos hablar con Pablo, este compañero que fue detenido el fin de semana. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Informativo.

en Catamarca y también la denuncia que se hace desde la Asamblea Cerro Negro. No nos podemos comunicar todavía con Karina, en unos minutos nomás volveremos a intentar, pero también quería informarte de lo que está pasando en Formosa, porque el día viernes hacíamos una entrevista con un compañero de allá, de la comunidad Nancom, con Fidel, y nos explicaba que estaban enrejados y estaban rodeados por la policía, familias que estaban peleando ahí por tierras que les pertenecen. Hay un comunicado de Enred del día domingo que actualiza la información. Dice lo siguiente: a las 2 de la madrugada, dos camiones de la policía llegaron a la comunidad Nancom, unos 10 kilómetros de la capital de Formosa, donde viven varias familias Com, que incluyen abuelos, hijos y nietos. Alrededor de 170 policías rodearon y enrejaron a la comunidad. Los que salieron a buscar comida no pudieron entrar y los que entraron no pueden salir. Están literalmente enrejados. De esta manera lo manifestó un integrante de la comunidad. Y por otra parte se informa que el día domingo 22 a las 0:30, en diálogo con Israel de la comunidad Com, dijo que en ese momento pasó la tensión y que hay aproximadamente 45 familias jóvenes que están dentro del barrio, cercadas por la policía. Se calcula que es un número de 100 policías más guardia de infantería y caballería. No pudiendo precisar el número total, la policía les habla de una orden de desalojo dictada por una jueza, pero no les muestra el papel de la orden. En metodología que se aplica también en nuestro distrito cuando hay algún desalojo. Los policías se mueven por la zona con los autos a toda velocidad y se han sacado las identificaciones del uniforme. No permiten la entrada ni salida de nadie del barrio. Su preocupación es lo que puede ocurrir durante la noche, ya que durante el día tienen cámaras de fotos y filmadoras con las que pueden registrar y les da algún tipo de tranquilidad. Hace 10 años la misma comunidad sufrió un violento ataque por parte de la policía. Hace unos días la presidenta le entregaba una netbook en cadena nacional a una niña de esta misma comunidad. Esto es lo que dice el comunicado de Enred. Vamos a seguir con la comunicación con Dino Basta. Sí, buen día, Cintia. Estamos en comunicación en este momento con Pablo Romero, que fuera detenido en Tinogasta en el día de ayer. Vamos a hablar con Pablo. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, acá estamos en Tinogasta, estamos tranquilos hoy. Están tranquilos hoy. Contame qué pasó y a ver si podemos hacer un relato cronológico de los hechos, así entendemos y nos ubicamos bien en esto que terminó con tu detención. Sí, mira, fue el día sábado, como a las 6:30 de la tarde, en una estación de servicio, y estaba con dos compañeras. Estábamos haciendo el tema de logística porque decían que iban a venir un grupo de patotas de afuera a querer levantar el bloqueo que tenemos acá en Tinogasta. Bueno, decidimos salir a recorrer la ciudad y sacar fotos a vehículos desconocidos y personas desconocidas, al grupo de personas desconocidas. Y bueno, justamente ahí en la estación de servicio había un auto gris, Volkswagen, con vidrios polarizados, sin chapa patente, y una persona desconocida. Y bueno, yo saqué una foto y se me vino encima. Y me dice quién era yo para sacarle foto, y le dije que no, que estaba sacando foto panorámica nada más. Y fue entonces que llamó a otro policía que estaba adentro, o sea, no sabía yo que era policía, que estaba adentro del vehículo, y me viene y se me hace demostrarme la identificarse, pero en ningún momento lo vi, y me pedí los documentos. Le digo que mi documento estaba dentro del auto, que lo voy a traer, y cuando hago el intento de salir a buscarlo al documento, me agarra del brazo y la otra persona me agarra del otro brazo y me lo haciéndome como una traba para dejar mi móvil, y me llevan a la comisaría, caminando me llevaron a la comisaría, que estaba demorado y que no sabés la causa que te vamos a armar, o sea, que te vas a comer, me decían. Y me metieron adentro de la comisaría, a una habitación que queda al fondo de la comisaría, me hicieron poner frente de la pared, me hicieron levantar los brazos y pegándome en los tobillos, patadas, me hicieron abrir los pies y me decían que ya vas a ver las causas que te vamos a armar, ya vas a ver las causas que te vas a comer, que no sabes con quién te has metido, quién sos vos para sacarme fotos y cosas así. Y bueno, me requisaron, me sacaron la cámara de fotos que tenía, el celular, y bueno, el dinero. Y posterior a eso llamaron a un transeúnte para que sea como testigo de lo que me habían hecho, de lo que yo tenía sobre mi pertenencia. Y fue ahí que llegó, la escuché, que entró a los gritos mi esposa, Karina, pidiendo explicaciones, qué había pasado, por qué me habían demorado, que ella tenía derecho de verme y no dejaban que ingresara a verme. Y yo no le podía decir nada porque me quería dar vuelta, me apretaban el músculo del trapecio, lo del hombro, ¿viste? Ahí me apretaban y no me podía dar vuelta. Hasta que, bueno, hizo de llamar, o sea, llamó al abogado por teléfono y le quiso pasar a uno de estos tipos y se negó a hablar por teléfono con el abogado, diciéndole que venga él personalmente a la comisaría. Y bueno, fue ahí que se empezó a juntar gente, ya escuchaba gritos que se empezó a juntar gente, y bueno, ahí donde llamaron a un policía, un oficial que es de la comisaría de Tinogasta, uniformado, y que él me iba a tomar los datos para hacerme la demora y que me iba a comer un tiempo largo guardado. Entonces, y se van estos tipos, no aparecen más. Y bueno, este oficial, le digo yo, ¿qué causa me iban a incriminar? Y no sabía qué causa me iban a incriminar, no había cometido ningún delito, porque no es delito sacar fotos. Y bueno, de ahí llamó al superior y al comisario. El comisario me dijo, mira que estás libre, no sé por qué te hicieron esto, y si vos tenés todo tu derecho de hacer la denuncia correspondiente, si querés hacerlo. Y bueno, y la hice la denuncia de estas dos personas, y se empezó a juntar muchísima gente afuera, y bueno, prácticamente la tomaron a la comisaría. ¿Dónde, Pablo, dónde hiciste la denuncia vos? ¿Dónde hiciste? ¿En la misma comisaría? En la comisaría. Claro. Estas personas que te detienen a vos no eran de Tinogasta. Vos no lo conocías, porque Tinogasta es un pueblo chico y uno conoce. Aparentemente eran policías o parapolicías que vinieron a hacer el desalojo en Cerro Negro y se vinieron a Tinogasta. Pero estaban de civil, o sea, nadie ni siquiera se identificaron. Yo por momentos me había asustado, pensaba que me estaban secuestrando porque no sabían que era policía. Y bueno, eso es lo que me sucedió. En ese momento te iba a preguntar yo, ¿tenías miedo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió cuando te llevaron? Porque vos estabas con dos compañeras. Claro, tenía mucho miedo al principio, pero después cuando ingresé a la comisaría me puse tranquilo porque los policías de acá me conocen, saben quién soy y encima se sorprendían porque cómo me traían estos tipos, cómo me ingresaban a la comisaría. En algún momento, Pablo, sí. No, en algún momento te hicieron referencia a que eras asambleísta, a que estuviste en Cerro Negro, que te reconocían, o en realidad solamente estaba la explicación de que por qué le sacaba fotos. No, sin duda que habrá influido porque yo estuve en Cerro Negro. Y ellos estuvieron, parece, aparentemente allá. Porque después, ayer, vino otras fotos que había sacado en Cerro Negro. Sí. En el grupo de la patota minera estaba esta persona, una de ellas, como dirigiéndolos, diciéndoles cosas. Cuando hay una secuencia de fotos donde viene avanzando la infantería de Catamarca y él como que le dice a la patota minera de que avancen también. O sea, es decir, que queda más que claro el trabajo en conjunto con la patota y este grupo especial de la policía, que no es la policía de Tinogasta, aparentemente es de Catamarca. de Catamarca, aparentemente son de Catamarca, porque no se identificaron. Es más, hasta la misma policía, hasta la oficial que ingresó a la habitación, nos preguntó, porque estábamos dos, era este supuesto policía y yo, y dice, ¿quién es el demorado? Pregunta el oficial. Y me dice que el otro, dice que yo era el... ¿Y vos quién sos? Le pregunta. Y yo soy policía, y bueno, aparentemente, y salió de la habitación y me quedé con el oficial. Bueno, sí. Eso fue todo lo que había sucedido y bueno, la gente enardecida dentro de la comisaría, más lo que me había sucedido, lo que me pasó a mí fue la gota con el vaso, porque toda la impotencia que habíamos sufrido en Cerro Negro, bueno, la descargamos acá en la comisaría. Cómo se movilizaban ellos allá en Cerro Negro con total impunidad, esta patota minera que nos tiraban las bombas de estruendo. Sin piedad, porque nosotros no hacíamos nada, no sé qué pensaban ellos de nosotros, que íbamos a reaccionar si nuestra lucha es pacífica. Nosotros lo único que pretendíamos con Cerro Negro es nacionalizar la lucha y ver cómo se moviliza la policía acá en Catamarca. Y bueno, gracias a Dios hay muchísimos estudiantes de La Plata que andaban en el micro, que ellos van a poder contar realmente cómo fueron los hechos y cómo es la justicia acá en Catamarca. Usted, esta denuncia, ¿vos reconocés a las personas que te llevaron? ¿Van a hacer la denuncia en otro lugar que no sea la comisaría de Tinogasta? Sí, están por hacerlo en Derechos Humanos, por parte de SERPAC y que no sé si algo internacional, porque fue, según ellos, muy grave lo que me había pasado, como que me pasó. Yo todavía no puedo darme cuenta de lo que sucedió, que de a poco me voy dando cuenta realmente, porque si hubiera estado en otra comisaría seguramente me hubieran torturado. Yo esperaba que me golpeen o algo, ¿viste? Como que me golpeaban los tobillos, me apretaban los hombros para no dejarme mal. Pero bueno. Pablo, ¿ustedes mantienen el corte en Tinogasta, el acampe en Tinogasta? Sí, este bloqueo se mantiene hace 6 meses ya. Y bueno, acá no poder venir porque se va a levantar todo el pueblo. En Cerro Negro es un poco complicado llevar, que llegue la gente para allá, porque no tiene medio de movilidad y cuestiones más que todo de movilidad. Bueno, Pablo, nos agrada poder escucharte. El día ese que nos enterábamos, el sábado, llamábamos por teléfono a la comisaría y fuimos testigos de la impunidad que se vive, porque preguntábamos por vos y nos cortaban el teléfono o sí. No nos querían dar nombre de quiénes eran los que nos atendían. O sea, ellos no se identifican, pero uno sí se tiene que identificar. Entonces, es todo el accionar que ocurrió con vos marca el grado de impunidad que se vive en Catamarca, pero que se vive en todo el país, con las experiencias que conocemos. Sí, con el tema del colectivo, que fueron escoltados hasta el límite con Córdoba, no tan solo por la infantería, sino por 4 camionetas prominera, que no prominera, sino de la patota minera, que lo amenazaban de que le iban a prender fuego si intentaban parar el micro y bajarse. O sea, me parece algo tan injusto esto, que no sé hasta dónde vamos a llegar. No sé. Están esperando que corra sangre, ¿no? Aparentemente. Pablo, te agradezco mucho la comunicación y acompañando la lucha desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, desde el distrito de Moreno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y decirle a la gente, a toda la Argentina, de que esto es realmente preocupante y que sin la ayuda de ustedes no sé qué vamos a hacer nosotros, porque somos un pueblo de 20.000 habitantes y que no sé si vamos a poder hacer frente a las patotas mineras cuando vengan. La gente va a empezar a tener miedo. Y bueno, solamente eso, pedirle ayuda a todos ustedes y que el agua, si la contaminan acá en la cordillera, le va a llegar seguramente contaminada a ustedes también allá. Sí. Y eso es inevitable. Clarísimo, Pablo. Un abrazo grande. Bueno, otro por ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Pablo Romero fue detenido el día sábado por personas de civil que no estaban identificadas, que se movilizaban en un vehículo que tampoco tenía patente, un Bora, según el comunicado que también se lanzó por parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está llevando adelante desde el 9 de julio una transmisión especial, información, comunicados de los días, cómo van pasando y las novedades. Nos enteramos de lo que pasaba con Pablo Romero y las redes sociales en algunas ocasiones generan dificultades y en otras, como todo, son una herramienta. A través de Bloqueo Nacional Cerro Negro, al poco tiempo de conocerse la detención de Pablo, se pide a todos los integrantes del grupo de este bloqueo, que está en la página de Facebook, que llamen a la comisaría de Tinogasta para pedir explicaciones, porque sabemos también que esto es una forma de presión y si se tiene esta insistencia, provoca cierta preocupación por parte de los efectivos policiales que están en el lugar. Llamamos nosotros a Tinogasta, llamamos a Catamarca. Llamamos y nos cortaron el teléfono. Volvimos a intentarlo. Nos dijeron que ya Pablo no estaba en el lugar, cuando teníamos información de que sí estaba allí y que no había pasado nada. Preguntamos el motivo del el hecho, por qué lo habían detenido. No tenían información de eso. Nuevamente nos volvieron a cortar. Por supuesto, pedimos nombre de los oficiales, de los efectivos que estaban ahí. Dato que ellos no pueden otorgar. ¿No te vas a acordar a algo que vivís acá también? Cuando llamás para pedir explicación por algún familiar, amigo, conocido que está detenido. Los niveles de impunidad con los cuales se manejan. El miedo que tenía Pablo en ese momento porque lo llevaron personas sin identificar. Y un dato que no es menor es que estas personas aparecen en las fotos coordinando también las acciones de la patota minera. Todavía no se sabe bien a qué fuerza pertenecen. La policía de Tinogasta, y hacemos esta diferencia, entre los vecinos de este pueblo tan chico, se conocen, saben quiénes son. Bueno, a estas personas que lo secuestraron a Pablo, nadie los conocía. ¿Serán de este grupo especial, que también se hizo presente en Cerro Negro? ¿Serán de la capital de Catamarca, que llegaron a Tinogasta para levantar cualquier intento de bloqueo a los camiones de las mineras? No se sabe todavía. ¿Se tienen que hacer presentaciones más arriba? Y sí, por supuesto, porque se violó todo tipo de derecho, todo marco constitucional. Incluso se lo lleva a una comisaría y los efectivos de esa comisaría no sabían por qué estaba Pablo detenido. El manejo con total impunidad no es nuevo. Historias de este tipo ya conocemos bastante. Y también cómo se manejan las policías de la provincia. En este caso estamos hablando de Catamarca. Hoy, por suerte, podemos hablar con Pablo Romero, pero tenemos que levantar la voz y decir que esto es una barbaridad. 10 de la mañana, 24 minutos. Seguimos en Recorte Informativo.

y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno, tu estación de información. Ya está en línea Juan Manuel Casolati para hacer la columna del día lunes. Vamos a la presentación y hablamos directamente con él acerca de lo que se conoció esta última semana de las torturas en una comisaría de Salta. Servicio penitenciario. Abusos y silencio. Para conocer más sobre las cárceles de mala muerte, Juan Manuel Casolati en Recorte Informativo. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ayer, mira, comparto con vos sensaciones, porque no había visto el video de lo que se mostraron las torturas en esta comisaría de Salta. Tenemos un poco del audio. Es difícil escuchar y ver esto, pero creo que también sirve como forma de tomar conciencia de lo que pasa tanto en las cárceles como en las comisarías. ¿Qué información le podemos otorgar a los oyentes de la 90.1 acerca de este caso particular? Sí, mira, yo que recorro cárceles habitualmente, puedo decir que esas imágenes son imágenes repetidas y que se reiteran con una constante habitualidad dentro de las cárceles. Es como vos bien decís, las imágenes, la visibilidad es lo que más nos provoca escozor, ¿no? Ver imágenes de ese tipo y escuchar un poco el audio respecto a lo que decían los agentes policiales, estas personas, hace que ese hecho tenga como una... genere en nosotros, en quienes vemos, en los televidentes, hasta temor, diría, ¿no? A lo cierto es que eso, la verdad es que esas cosas pasan habitualmente en las cárceles. Y lo que a mí me parece importante es que esas imágenes, más allá que nos lastiman desde lo personal y además hieren a un país, a una provincia, ¿no? Ver que una fuerza policial, provincial, trata de esa manera a ciudadanos sospechados de haber cometido un delito, también nos maltrata como país, ¿no? Como república. Y esto debe, de alguna manera, todos hacernos despertar un poco y empezar a trabajar en modificar estas cosas. Lo que hay más importante es que, y esto también hay que decirlo, ese tipo de actos no son actos aislados en Salta. Lo cierto es que esto, así como se repite y se reitera en el resto de la República, en la provincia de Buenos Aires con mucha más habitualidad por la cantidad de detenidos, Y la envergadura que tiene el sistema de seguridad en la provincia. O sea, es cierto que en provincias pequeñas, es cierto, no son habituales. Lo que no es habitual, lo que no es habitual es justamente la visibilidad de eso, ¿no? Que alguien lo filme y lo suba a YouTube y que todos podamos verlo. Pero discúlpame, Juan Manuel, pero también muestra esto la no sé cómo llamarlo de otra manera que no sea impunidad, porque hay alguien de los mismos policías que estaría filmando esto. Sí, sí. Hace unos 5 o 6 años es muy normal que todas las fuerzas policiales de las provincias y las fuerzas del servicio penitenciario bonaerense y otras provincias y también el federal asistan a cursos de perfeccionamiento, cursos de derechos humanos, ¿sí? Ha habido en los últimos años una cantidad enorme de estos cursos de capacitación y de concientización en relación a la cuestión de derechos humanos de las fuerzas de seguridad. Y creemos, como sociedad, y cree el poder político de las distintas provincias, que con eso solo las fuerzas policiales modifican estructuras culturales. Por eso, y traigo esto a colación, porque lo que escuchamos con tanta naturalidad es justamente una cuestión cultural. Las fuerzas represivas en Argentina, salvo algunas pequeñas excepciones, no han sido modificadas, no han sido revisadas después de la dictadura. Por lo tanto, tienen todavía en su interior rasgos culturales y paradigmas de actuación como los de la década de 70. Esto no se ha modificado, y entonces es natural para ellos hacer lo que estaban haciendo, y fue natural hasta filmarlo y subirlo a YouTube. Y esto es un grave error, creer que con solo generar cursos de capacitación, cursos de concientización para modificar esta variable cultural, vamos a modificar las cosas. Y esto solo no basta, lo estamos viendo que no basta. Por eso traigo esta colación, porque justamente estos agentes del servicio, de la policía, absolutamente en forma natural estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y alguno cree que los agentes es la primera vez que lo hacen. Digo, ¿no? Uno veía que la forma de cómo actuaban. ¿Eran primarios en este tipo de actos? ¿Sí? Seguramente que no, claro que no. Y esto es grave, ¿no? Porque vimos algo que fue terrible, que generó toda una agenda de discusión, pero detrás de eso yo creo que lo que vimos es la punta del iceberg de lo que pasa en la provincia de Salta, y en la puntita de la punta del iceberg de lo que pasa a nivel nacional. Mira, recién hablábamos con un compañero de Tinogasta, y nos decía que lo detuvieron el sábado, efectivo, sin identificación. Lo llevaron, él pensó que lo estaban secuestrando. Bueno, recordamos la lucha que se está dando en contra de la minería a cielo abierto. Lo llevan a la comisaría al lugar, lo golpean y demás. Ni siquiera el auto tenía identificación. Las mismas personas que acompañaban a las patotas. Vinculo con esto porque es un accionar también de la última dictadura militar. Que te lleven sin saber a dónde y sin saber quién te lleva a dónde. Y esto también lo que veíamos en Salta, evidentemente esto no es un problema de las provincias, sino que tiene una matriz a nivel nacional. Exactamente, es así, es una matriz cultural, es una matriz de actuación, de forma de accionar que viene oficialmente desde la prelectura. Y no se ha modificado, nadie le ha metido mano, nadie ha querido modificar estas estructuras culturales y de actuación. Por eso decía que esto que vimos no es un hecho aislado en Salta. Lo que pasa es que lo que ha aislado es la visibilidad que ha tenido, ¿no? Es decir, se logró ver algo que nos lastima como sociedad. Expliquemos qué vimos en esta imagen, porque está el método del submarino seco, como, bueno, se le pone una bolsa a uno de los detenidos para asfixiarlo o amenazarlo con esto, eran jóvenes y a otro se le estaba arrojando agua. Creo que el que se estaba arrojando agua había dos personas y el submarino seco se podía ver en la imagen a un efectivo torturando a un joven que estaba desnudo en el piso pidiendo por favor que eso se termine. Eso es lo que se ve en el video. Sí, pero además, ¿sabes qué? Yo quiero agregar algo más. Sí. Creo que algunos algo han dicho esto. El grado de desnutrición que tenían estas personas. Sí. Uno de ellos, eran dos personas que estaban desde lo físico bastante deteriorados. Pero uno de ellos visiblemente desnutrido. Se notaba las imágenes en algunas partes no son tan buenas, tan nítidas, pero sí se logra observar el estado de degradación físico que tenían estas personas, ¿sí? Con lo cual estamos hablando, ¿no?, de a quiénes les pasa esto, con quiénes se meten las fuerzas de seguridad en las provincias, a quiénes agreden de esta manera, justamente a personas jóvenes, porque eran personas jóvenes, de barrios pobres, de asentamientos, y era evidente, y me parece a mí, ¿no?, que esta imagen de desnutrición, de deterioro físico que tenían estas personas, uno de ellos en particular, le agrega, ¿no?, a la maldad y a la y a lo terrible del accionar policial, mayor crueldad, ¿no? Esto para mí fue terrible, la imagen en sí, y ver el estado de deterioro físico que tenía uno de ellos. Uh-huh. Pero bueno, es más, algunos lo han dicho, pero no es un tema que ha sido tomado en cuenta, ¿no? Los medios de comunicación, la mayoría, han tomado nota de este evento y lo han trabajado, han generado una pequeña agenda pública de la cuestión, pero en muy pocos lados, ¿no?, se ha hablado de la entidad y la calidad y el tipo de personas que estaban siendo sometidos a esta fuerte seguridad, ¿no? Sí. Esto de la degradación física que tiene uno de ellos también me parece terrible, ¿sí? Uh-huh. Absolutamente lastimoso. Bueno, ¿hay alguna novedad acerca de los pasos legales hacia estas personas? Digo, si a estos efectivos que aparentemente pertenecían a la División de Drogas Peligrosas de General Güemes, si se actuó, ¿tenés alguna información de esto? No, mira, respecto a eso no, lo que sí veo es que ha habido un accionar bastante rápido de la justicia. El poder político obviamente se puso por encima del problema, ¿no?, diciendo que en modo ampara estos hechos, pero detrás de la actuación policial y detrás de la actuación política de subirse la ola y detrás del accionar rápido de la justicia, yo lo que debo decir es que hay cosas que no se ven, que son un montón de hechos en los que el poder político nada hace cuando hay denuncias de este tipo, porque no se ven, y donde el accionar de la justicia también es lento y nada hace ni ha hecho en otros casos similares porque no se ha visto. En este caso, porque la verdad es que era imposible no hacer nada, tanto el poder político como el poder judicial accionó rápidamente. Sin duda, con las imágenes van a ser sancionados desde lo penal y seguramente van a ser exonerados de la fuerza. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿esto ha generado o va a generar en la provincia de Salta la creación de un mecanismo que monitoree la forma, la manera en que la policía trabaja? Esto no debiera apurar en la provincia de Salta la creación de un mecanismo de prevención de la tortura. Esto no debiera apurar a nivel nacional la discusión legislativa de este instrumento que ya tenemos que haber creado hace algunos años para prevenir la tortura a nivel nacional. Estos hechos, creo yo, lamentablemente, son los que nos convencen a algunos de que es momento para apurar estos tipos de mecanismos, porque como te decía antes, más allá que generemos métodos de instrucción y que hagamos cursos de capacitación y que involucremos a las fuerzas policiales y penitenciarias en una nueva matriz, ¿sí?, cultural, lo cierto es que eso solo no va a bastar para sanear las instituciones policiales a nivel nacional y a nivel provincial. Sí, el concepto de seguridad democrática. Exactamente. Es el momento, para mí, de controlar a las fuerzas policiales. De controlar, porque en Salta pasa lo mismo que pasa en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa es que es de menor entidad. También el poder político delega el autogobierno de la fuerza. También así se pactan niveles tolerantes de conflictividad. Y solo cuando toma nota la agenda pública sobre un hecho como este, se visibiliza, de cualquier manera, allí entonces aparece el poder político subiéndose, ¿no?, sobre el problema. Pero es cierto que en todas las provincias existe, en mayor o menor medida, este pacto de delegar en las fuerzas represivas el quehacer cotidiano. Y creo que es momento para controlar efectivamente a las fuerzas policiales y a las fuerzas penitenciarias. Y estos mecanismos, que ya estamos atrasados en su creación, pueden ser métodos y mecanismos importantes para empezar a sanear las fuerzas policiales. Juan Manuel, te agradezco mucho la comunicación. No, le agradezco mucho a ustedes. Hasta luego. Juan Manuel Casolati hablaba con nosotros en relación a lo que sucedió en Salta. La agencia Walsh dice lo siguiente: 5 policías de la localidad salteña de General Güemes fueron detenidos, acusados de torturar a 2 personas que estaban privadas de su libertad. La denuncia fue formulada por el ministro de Seguridad de la provincia, Eduardo Silvester, después de tomar conocimiento de la existencia de un video con imágenes de las torturas infligidas a 2 detenidos. El material que comenzó a propagarse por las redes sociales muestra cómo a uno de los jóvenes se le aplicaba el método de asfixia, conocido como submarino seco, mientras que a otros se le arrojaba agua fría. La información fue confirmada por el ministro de Seguridad de la provincia, quien dijo a la prensa que tras una rápida investigación se presentó ante el juez de instrucción formal de tercera nominación, Pablo Farn, para denunciar la existencia de un delito cometido por parte de personal policial. Una vez formulada la denuncia, el magistrado ordenó la detención de los 5 policías involucrados, que se concretó la semana pasada alrededor de las 22 horas. Los acusados pertenecen a la División Drogas Peligrosas de General Güemes y se negaron a declarar. Fuentes judiciales confirmaron que en un video se puede observar con nitidez las agresiones físicas de los policías cometidas en perjuicio de 2 detenidos. Las imágenes son impresionantes, esto era lo que hablábamos con Casolati. Las torturas se llevaron a cabo en un patio donde hay 2 jóvenes vestidos únicamente con un slip y están esposados. Uno de ellos está de rodillas y lo sostienen con los brazos hacia atrás mientras le tiran baldazos de agua en la cabeza. Al otro le ponen una bolsa de nylon en la cabeza, le empiezan a hacer preguntas y como no responde, luego le cierran la bolsa al cuello, le tapan la boca con la mano y le preguntan hasta que se contorsiona por la asfixia y cae al piso. Recién entonces le quitan la bolsa. El video fue difundido por las redes sociales, fue lo que alertó a las autoridades gubernamentales y el jefe de la policía de Salta, el comisario Marcelo Lamy, sobre la existencia del hecho. Las imágenes fueron subidas a internet. Mientras tanto, el ministro de Seguridad indicó que fue el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, quien les ordenó hacer la denuncia penal correspondiente una vez informado de la comisión del delito por parte del personal policial. En una conferencia de prensa, el ministro aseguró que el gobierno provincial está convencido de que estos hombres no representan la fuerza policial salteña. También aclaró que antes de concretar la denuncia, se investigó y se recolectó la mayor cantidad de elementos posibles. No son policías, son delincuentes, dijo el ministro de Seguridad. Según publicó el diario El Tribuno de Salta, este no sería el primer caso de apremios ilegales en la provincia. El domingo pasado, un joven de 17 años del barrio Norte Grande denunció que fue detenido sin causa y que sufrió un intento de abuso sexual de los efectivos. Esto lo publica la agencia Walsh, y la intención también de mostrar que hay buenos y malos policías, que no son todos iguales, cuando en realidad con las historias que conocemos, los relatos, las experiencias, los testimonios, damos cuenta de un sistema de corrupción, de abuso de poder, de torturas que se aplican en todo el país. Escuchaste, vos lo escuchaste a Pablo, diciendo cómo en Tinogasta lo levantaron 2 personas sin ningún tipo de identificación. Las mismas personas que acompañaron a la patota que siguió al colectivo con 50 estudiantes, en su mayoría, de la Universidad de La Plata para que se vayan de Catamarca. Lo golpearon. ¿Cómo saben? ¿Cómo no dejan marcas? En Salta pasó lo mismo, con 2 pibes, 2 jóvenes, pobres. Uno de ellos con un grado de desnutrición que se nota por las imágenes. Quien tiene una bolsa en su cabeza y es obligado a declarar. Mientras los efectivos, hay uno que no participa, mira desde lejos, el cómplice. Hay 5 policías detenidos. Lo importante de todo esto, aparte de la denuncia que se conoce por estas imágenes, es que hay muchos casos que no conocemos, que son anónimos, pibes que son torturados, jóvenes que son torturados por estas fuerzas que repiten las metodologías de la última dictadura militar. 10:52, esto es Recorte Informativo. Transparente.

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Seguimos en recorte informativo, se cumplieron 5 meses de lo que fue la masacre de 11. Trataremos de hablar con algún familiar para comunicarnos con ellos y tener más información de las actividades que realizaron en el día de ayer y si hay novedades también en materia de lo legal, sabiendo que no se han modificado demasiado la situación en lo que es el transporte público, específicamente en el Sarmiento. Un comunicado de prensa llegó ayer a fmmoreno90.1@gmail.com acerca de una nota que salió publicada en el diario Clarín, pero también acentuando esto que ya se viene denunciando ya hace tiempo por parte de organizaciones. La denuncia realizada por la CITRAIC y organismos de derechos humanos en los tribunales federales el 12 de julio de 2011 contra Gerardo Alberto Martínez por integrar el batallón 601 de inteligencia ha tenido hoy su confirmación al salir a la luz el legajo del ex agente de inteligencia y secretario general de la UOCRA. En la nota periodística del diario Clarín del día de la fecha, hace referencia al diario de ayer, domingo, queda clara la participación de Gerardo Martínez no solo como agente secreto, sino como integrante de grupos represivos. Desde el CITRAIC exigimos la renuncia de un represor indigno para representar a los trabajadores de la construcción en la UOCRA. Hoy, 22 de julio, a 3 años de la fundación de nuestro sindicato, el compromiso sigue siendo construir un sindicato clasista, combativo e independiente del Estado y los empresarios, que no someta a los trabajadores con patotas ni con el uso sistemático de la violencia. No permitiremos que se impongan los peores sistemas antidemocráticos y la entrega del salario y las condiciones de los trabajadores. Esto lo firmaron desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Comercio y también veíamos la semana pasada la imagen de la presidenta de la Nación, quien tenía sentado a su lado justamente a Martínez, quien fue denunciado por participar en el batallón 601 de inteligencia en la última dictadura militar, aunque él lo desconozca. Subimos un poco la cortina y compartimos más información con ustedes. Thank you.

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. La próxima entrevista es con el concejal de la Unión Cívica Radical, Martín Arrizabalaga. Vamos a hablar directamente con él. Arrizabalaga, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Cintia, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Hay sesión este miércoles? Hay sesión este miércoles, efectivamente, con previo trabajo de prácticamente todas las comisiones, lo cual se comienza a normalizar desde ese punto de vista el Consejo. ¿Cuáles son los temas relevantes que se van a trabajar en la próxima sesión del día miércoles? Bueno, fundamentalmente hay, más allá de los expedientes que salieron de las comisiones, que son casi todos de trámite habitual del Consejo Deliberante, algunos que tienen que ver con la cuestión de seguridad, y fundamentalmente hay tres expedientes que vinieron que presentó el Departamento Ejecutivo, que uno tiene que ver con la renovación y ampliación de la red eléctrica, producto de, como todos los vecinos están en conocimiento, porque vienen sufriendo los reiterados cortes. Esto es un problema de falta de infraestructura y de desgaste de la infraestructura existente. Estarían llegando de parte del Ministerio de Planificación 40 millones de pesos para hacerle frente a eso. Ese es uno de los expedientes, y luego hay un expediente de compra de inmueble que fuera propiedad de la, digamos, conocido como la Quinta de Maradona, que es un subsidio de la provincia de 1,5 millones de pesos, que lo estaría adquiriendo la municipalidad para que ahí funcione una sede centralizada de la UCETICH, lo que en parte, digamos, contribuye, si se quiere, a paliar la situación de inseguridad que vive el distrito, ¿verdad? Usted me dijo tres. Tres, y el tercero es la quinta que está enfrente de la maternidad, para darle destino de salud, digamos, de unidad sanitaria, y que articule con la maternidad desde el Estado municipal. Es decir, que se mueve el Consejo Deliberante con proyectos que trajo el Ejecutivo, que mandó el Ejecutivo. No. Hay una serie de expedientes, ¿sí? Sí. Te marco los tres que resaltan de lo que es el tratamiento habitual en las sesiones del Consejo. Después hay, por supuesto, una cantidad de expedientes de otras comisiones que son de presentación por parte de los concejales o de ciudadanos particulares, pero digamos, lo que resalta me parece que tiene que ver con estos tres expedientes. No significa que sean los únicos tres ni que se esté moviendo el Consejo exclusivamente con expediente que presenta el Ejecutivo. En relación a seguridad, ¿cuál va a ser puntual el tema que se va a trabajar en el recinto? No, bueno, tiene que ver con, nosotros ya hemos manifestado en el recinto, mediante expedientes y demás, la necesidad de que la provincia ponga más recursos en el distrito, tanto económico como material, tanto económicos como recurso humano, en cantidad de efectivos y demás. Ya hemos manifestado la necesidad de que el intendente gestione políticamente todas estas cuestiones. Estos tienen que ver con respuestas a expedientes que fueron presentados por los vecinos, respecto de cámaras, respecto de efectivos en distintas zonas del distrito. Más allá de que seguramente la semana entrante nos vamos a estar reuniendo con el secretario de Seguridad del municipio. ¿Con Diego Bassis? Con Diego Bassis. ¿Se ha citado formalmente a Diego Bassis para que hable con los concejales? No sé exactamente de qué manera se hizo desde la comisión la invitación. Si es una invitación formal o una... Básicamente lo que venimos haciendo son reuniones de tipo informal, con los secretarios, que se transforman en reuniones de trabajo, en donde, para evitar pedidos de informe que demoran en contestarse o para contestar pedidos de informe que ellas se encuentran hechos, el secretario viene a la comisión y en boche vamos evacuando todas las dudas que tenemos. Lo hemos hecho de esta manera con la secretaria de Salud, Patricia Rosenberg, lo hemos hecho con el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Martín Vega, uh-huh. Y la intención es hacerlo de esta manera también con el secretario de Seguridad. ¿Cuándo se realizaría esta reunión? En principio estábamos trabajando para ver si lo podíamos hacer el jueves de la próxima semana, lo que no, digamos, pero bueno, había que trabajarlo, eso no era nuestra intención, no, sin conocer la agenda del secretario y demás. Bien. Así que digamos que la próxima semana o la otra estamos reuniéndonos. Esta ampliación de la red eléctrica que había mencionado, ¿son con fondos de Nación? Son con fondos de Nación, son fondos del Ministerio de Planificación. ¿Hay en el expediente algún plazo en cuánto tiempo se tiene que llevar adelante esas obras? No, según el secretario, esto va a llevar casi un año de ejecución. Es bastante amplia, abarca muchísimos barrios del distrito. El dinero lo pone el Ministerio de Planificación, uh-huh. y las obras las llevan adelante empresas que ya tercerizan con Edenor, ¿sí? Y todo con la supervisión de Edenor también. Haciéndose cargo entonces el Estado de una falencia que tiene la empresa, que es la no inversión. Absolutamente, sí. La realidad que uno, digamos, por un lado saluda que se le traiga una solución a los vecinos del distrito, pero lo cierto es que está el Estado Nacional cubriendo necesidades que deberían estar en manos de la empresa. Igualmente la empresa está, digamos, por parte de todo el trabajo que hay que hacer en el distrito para regularizar la situación energética, una parte tiene que ver con esto, y hay otra parte de la obra que tiene que ver con mantenimiento de la red existente que la estaría haciendo Edenor con fondos propios. La realidad, lo cierto es que debería hacerlo todo Edenor, pero bueno, todos también conocemos cuál es la situación de Edenor y demandamos una solución política a esto por parte del Estado Nacional. Ahora, en lo que tiene que ver con la política local, bienvenido sea la posibilidad de que esto se regularice, ¿verdad? ¿Esto implica la creación de nuevas subestaciones en lugares que fueron poblados rápidamente en estos últimos años? Mira, es una obra importante, tiene que ver en muchos lugares con darle capacidad energética, sí, a zonas en donde hay nuevos barrios y ha crecido enormemente la demanda. Puntualmente, técnicamente, digo, no sé a dónde van subestaciones, dónde es donde se hacen redes nuevas, donde hay reposición de material ya existente, digo, comprende de todo. Yo, digo, técnicamente tampoco tengo el expediente yo acá ahora, digamos, sí. No te sé evacuar puntualmente la duda si dónde van subestaciones y dónde no. Lo cierto es que lo que se trata de es recuperar la capacidad energética en el distrito. Bien, Arrizabalaga, y en relación al inmueble que sería destinado para una sede de la Bucetich en nuestro, sí, distrito, ¿estarían las manos necesarias? ¿Se llegó a un acuerdo entre los bloques para que esto se apruebe? Sí, salió con dictamen unánime desde la comisión. Sí. Lo cierto es que es un subsidio de la provincia para compra de ese inmueble, y ese inmueble, lo interesante, es que se compra con dinero de la provincia, pero queda en el patrimonio municipal. Lo cual, agotada la necesidad, el día de mañana el municipio le podría dar el destino que estime también. ¿Sí? En este momento lo están comprando para una sede de la Bucetich, lo que posteriormente también habrá que generar los convenios para que esto se materialice, ¿no? Este expediente lo que es un subsidio de la provincia de Buenos Aires, de $1,500,000, y la autorización de la compra por parte del Consejo Deliberante, la autorización para que el Ejecutivo avance en la compra del inmueble. Desde un análisis político, ¿no?, y usted como integrante de la Unión Cívica Radical, ¿piensa que esto podría generar alguna solución al pedido de mayor seguridad de los vecinos de Moreno? Yo creo que todo lo que se pueda hacer en lo inmediato, que tenga que ver con llegada de recursos, que tenga que ver con aumento de efectivos, que tenga que ver con instalación. Son paliativos, no son soluciones. Uno entiende que las soluciones a la cuestión de inseguridad son de mediano y largo plazo, que tienen que ver fundamentalmente con atacar la cuestión social, con poner el Estado en la calle, en la contención de los jóvenes, con que los jóvenes no, la primera forma de Estado que conozcan no sea el Estado represivo, y sí que tenga, digamos, recuperar la capacidad de que un joven hoy tenga alguna expectativa de futuro. Mientras eso no esté resuelto, no va a estar resuelta la cuestión de la inseguridad. Ahora, estas cuestiones sirven como paliativos, sirven para el mientras tanto, y son bienvenidas, y creo que es en la dirección que tenemos que ir en lo inmediato. Lo que uno siente es que nunca comenzamos a hacer ese trabajo que demandará 10, 20 años, pero nunca empieza. ¿Sí? Que tiene que ver con esto, con reconstruir el tejido social. Sí, claramente uno le aparecen más preguntas que respuestas, ¿no? Porque uno sabe cuál es el tipo de formación que se recibe hoy en las escuelas de policía. Bueno. Hemos tenido experiencia, digo, en las comisarías locales, ustedes particularmente lo tuvieron. Sí. Entonces genera esto también una preocupación. ¿Qué tipo de formación policial va a haber en nuestro distrito, sabiendo los índices de conflictividad social que tenemos? Bueno, comparto tu preocupación. Lo cierto es que el tipo de formación que van a recibir en Moreno seguramente sea la misma que reciben hoy en la Bucetich. Esto simplemente, digo, porque aparte la sede de la Bucetich la va a conducir la provincia de Buenos Aires, la va a conducir la autoridad de la Bucetich, con lo cual no va a tener una formación distinta. Va a seguir teniendo la misma formación que tienen, que a uno le preocupa, porque aparte es un año y menos de un año, digo, salen policías en las condiciones que todos sabemos que salen. Ahora, lo cierto es que lo que esto estaría garantizando es que tengamos más efectivos en Moreno. No formados de la manera que nosotros tenemos, o no todo lo bien formado que uno pretende, pero es la herramienta que tenemos. Lo que vuelvo. Uno tiene la sensación de que nunca se empieza en este trabajo de largo plazo. Y en la medida que esto no comience, la situación va a seguir empeorando. Estos serán paliativos, pero la situación continuará empeorando en la medida que no se comience en este trabajo de largo plazo. En la medida que el partido que gobierna la provincia de Buenos Aires desde hace 25 años no tenga una política de seguridad clara y dilatada en el tiempo. Uno puede ver con mejores ojos la política es mejor o peores ojos la política de seguridad que pretendió llevar adelante León Arlañán en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que terminado ese periodo se retrocedió en esa política y no se diseñó una política de seguridad clara. Digo, buena o mala, lo de León Arlañán era claro hacia dónde pretendía avanzar. Hoy no tenemos un diseño claro de donde podamos discutirlo y avanzar. La última, Rizabalaga, en relación a esto que es la seguridad y también un tema que preocupó mucho en el Consejo Deliberante luego de los hechos que vivimos. Se avanzó con las cámaras, se avanzó con la instalación futura de una escuela, una descentralizada de la Bucetich, también con la visita de, esto que me comentaba usted, del encargado de seguridad del distrito, Diego Bassis. Cuando hablamos de la necesidad de llevar adelante políticas activas de inclusión. Digo, ¿de algo de esto se habló? ¿De la condición social que tenemos en Moreno, más allá de las cámaras, de la policía, de los efectivos? ¿De eso que es trabajar de fondo lo que es lo que está sucediendo en el distrito? Hablo de inclusión social, ¿no? Una palabra que se usa tanto, pero... Sí, estuvo en discusión la política de niñez que lleva adelante el municipio. Podemos discutir la aplicación de los programas a nivel municipal. Lo cierto es que cuando uno habla de cuestiones de fondo, esto se tiene que resolver desde el Estado Nacional, ¿sí? Esto se tiene que resolver con más y mejor educación, con más y mejor salud, ni siquiera con, tampoco vamos a salir adelante con programas focalizados de esta situación, porque también la aplicación de programas focalizados es lo que venimos teniendo en los últimos 20 años y no se resuelve el problema. El Estado Nacional no puede seguir mirando al conurbano como un problema ajeno, como un problema del gobernador. Esto necesariamente tiene que ser atacado con una política integral que aparte involucra todo el área metropolitana, y en esto necesitas el Estado Nacional muy presente y volcando los recursos necesarios, porque lo cierto es que la provincia de Buenos Aires en su momento tenía el fondo del conurbano, que se, digamos, podemos discutir la forma en la que se utiliza ese dinero, ¿sí? Pero era un fondo que que teóricamente venía a restaurar algunas situaciones del conurbano, de la demanda que tiene el conurbano de recursos. Ese fondo del conurbano quedó fijo desde hace años en 650 millones y es hoy, dentro del presupuesto que se maneja, inexistente. Entonces debemos recuperar ese fondo, que se actualice, que se vuelque, pero aparte que se vuelque y se conduzca, digamos, una presencia muy fuerte del Estado Nacional. Esto no es un problema de la provincia de Buenos Aires ni de los municipios que integran el conurbano. Esto tenemos que tener una política integral y clara que se lleve adelante en todo el conurbano, en igualdad de condiciones, no dejándolo a la suerte y a la voluntad de cada uno de los intendentes. Digo, el conurbano es un problema lo suficientemente complejo como para que sea atacado con absoluta integralidad. Del problema de integralidad territorial, ¿sí? Martín Arrizalaga, le agradezco mucho la comunicación. Gracias a vos. Hasta luego. Adiós. Lo que realmente uno escucha en estas declaraciones y en estos testimonios que podemos realizar, y escucha, digo, y ve en la práctica, es el avance en lo que es la estructura del Estado con cámaras de seguridad, porque es un tema que se va a trabajar en el Consejo Deliberante, también la creación de un área descentralizada de la UCETICH para la formación de policías, pero no escucha del trabajo del tema de la inseguridad o la seguridad, proyectos que se presenten vinculados con lo social, que están directamente arraigados a la pobreza que se vive en nuestros barrios. Y cuando hablo de pobreza, hablo de necesidades básicas insatisfechas, hablo de también las condiciones indignas en las que se vive. Queda lejos el análisis de este tipo y aparecen, por supuesto, los mecanismos que escuchamos hoy, que son respuestas a la inmediatez. Dentro de poco tendremos una escuela de policías en el distrito, como lo decía Rizabla, con la formación de policías que ya conocemos, los que recorren la provincia de Buenos Aires. Y eso también preocupa. Se aprobaría en el Consejo Deliberante el día miércoles, va a haber sesión y vamos a tener la cobertura de lo que va a suceder en este ámbito legislativo, porque son temas importantes los que se van a trabajar, la seguridad, la ampliación de esta red eléctrica, una demanda de los vecinos que se escuchó muy fuerte en estos últimos años. El año pasado también lo vivíamos, este año hubo cortes en varios barrios y en zonas distintas del distrito, y también esta quinta, la aprobación de dinero que sería destinado a la compra de una quinta que está frente a la maternidad, tema que luego ampliaremos. 11 de la mañana, 29 minutos, estamos en Recorte Informativo, finalizando el programa de hoy.